Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 43ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando de nuevo solito. Me temo que este episodio va a ser un pelín largo porque, aunque son pocos los temas que quiero tratar, me parece que me voy a enrollar un poco. Bueno, antes de nada, comentaros, voy a hablar sobre los problemas que tengo con las baterías de los teléfonos móviles, sea el que sea, por qué me dura tanto y los experimentos que estoy haciendo para ver si tengo alguna solución. También os voy a hablar sobre el NAS que me he comprado, que ya me lo compré hace una temporadita y aún no he dicho nada de él. Es uno de Western Digital. Luego os cuento sobre cómo tuve que hacer el jailbreak al Apple TV. Y nada más, esos tres temillas. Como siempre os recuerdo, podéis dejar un comentario en el blog. En eltelardelgeek.com me podéis enviar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Con esa misma cuenta también me podéis encontrar en Google Plus, que hay temporadas que lo utilizo, hay temporadas que lo tengo olvidado. Y mi Twitter, que es mi nombre, Daniel Sanz. @ Daniel Sanz. Evidentemente el nombre ya estaba pillado por una persona que no lo utiliza para nada. Como novedad también os quiero recordar que, bueno, no sé si estáis suscritos al feed, habréis visto que aparecieron por ahí un par de vídeos bastante cutres, bastante mal hechos. Así que nada, comentaros simplemente que estoy empezando a grabar vídeos explicando. De momento estoy con alguna aplicación para Android, que es lo que tengo más nuevo. He grabado un vídeo sobre un Nokia Lumia 900 que me han dejado para probar. Subiré un par de vídeos más de él sobre haciendo análisis y a ver si grabo también sobre el iPad. Al principio, ya os digo, subí un par de vídeos al feed para que todos los que estéis suscritos los podáis ver. Pero creo que no a todos tienen por qué interesaros. Son temas distintos, son medios distintos. Hay gente que no le gusta el vídeo, gente que le gusta el audio. Entonces, bueno, si os estáis interesados, os tendríais que suscribir al canal de YouTube. Es youtube.com/user/telardelgeek. Sin el telar del geek, ¿vale? De todas formas, en el blog tenéis un botón que os lleva. Que os lleva directamente al canal de YouTube por si os queréis suscribiros o echar un vistazo de vez en cuando. También os quiero comentar que quiero empezar a hacer cambios en el blog. Bueno, no cambios, simplemente añadir más contenido, porque el blog de un podcast es algo que está totalmente desaprovechado. Sí, bueno, tengo algunas visitas, no sé, 4.000, 5.000 visitantes únicos al mes, ¿vale? Pero no sé, pero el blog yo creo que tiene que servir para algo más. Vale, entonces, bueno, todo lo que se me ocurra, a fin de cuentas, es un blog personal, un podcast personal, aunque de tecnología. Así que voy a meter lo que se me ocurra. Me gusta escribir relatos, escribí uno que tuvo bastante aceptación, la verdad, que me sorprendió, que estaba en el blog, que eran las terribles consecuencias de comprar un teléfono libre, un relato en plan de humor, de tecnología. Pues bueno, si escribo más relatos, los subiré ahí. Los vídeos también los subiré ahí. Si escribo relatos que no tengan nada que ver con tecnología, también los subiré ahí. Si me apetece grabar un vídeo de alguna receta de cocina, pues también aparecerá ahí. Pero bueno, ahora en serio lo que sí que quiero escribir pues es comentarios, análisis de libros, que es lo que más me gusta. Me encanta la literatura, me gusta leer. Pues lo iré metiendo. Eso sí, estará todo bien separado por categorías, lo que sea, ¿vale? Y una cosa más, he añadido los episodios de un podcast que empecé, que era Más que Rol, evidentemente, sobre temática de rol y similares. Bueno, Félix del podcast de la Biblioteca de Trantor puso un episodio que él tenía, que grabó en este podcast y lo puso en su blog. Y un oyente pues le dijo que él tenía todos los episodios grabados. Así que Félix me puso en contacto con él, me los pasó y hoy por fin he conseguido subir los 20 episodios al blog y ahí los tenéis. Es el podcast está muerto, ¿vale? No me digáis nada sobre el tema, pero si alguien quiere escucharlos, pues ahí los tiene. Y ahora ya vamos a empezar con la batería de los smartphones. Estoy harto porque no me duran nada, no me duran nada la batería. Si yo me cojo un teléfono nuevo, digo, ah, pues mira, este teléfono nuevo me dura mucho, me llega el día completo y me sobra, me aguanta tal, pero no. En cuanto le coge el tranquillo a un teléfono, en cuanto ya me siento cómodo con el teclado, con las aplicaciones, la batería no me dura nada. Me llega pues las 8 o 9 horitas de la jornada laboral, poco más, a lo mejor 10 horas. Porque yo me quejaba del iPhone, digo, bueno, el iPhone ya es viejo, el 3GS, ya tiene 3 añitos, tal cual, pero bueno, me paso al Galaxy Nexus, un teléfono nuevo, pues esta batería me durará más, aunque solamente sea porque es nuevo, aunque si la pantalla sea más grande, lo que queráis. Pero no, no, no, no. Al principio sí, me duraba un día y medio, yo estaba alucinado. Y ahora pues lo dicho. Así que algo me pasa con las baterías. Yo pensaba que... Porque bueno, vamos a ver, yo en el día a día utilizo pues Twitter, WhatsApp poco y correo electrónico. Lo que más utilizo posiblemente sea pues el correo electrónico y el Twitter. Y bueno, yo en casa ahora estoy de vacaciones, tengo wifi. De todas formas, ahora en el trabajo también he conseguido ya tener wifi. Así que yo decía, bueno, si tengo wifi, ya no utilizo conexión por 3G, la batería me durará horrores. Pues no, me dura exactamente lo mismo. Y aquí os voy a contar una película que yo me montaba, porque digo, bueno, vamos a ver, yo te consumía 30-40 megas diarios, sin hacer nada extraño, porque al final también me quité incluso los... Leía los feeds por RSS en los descansos del trabajo, en el viaje de ida, en el de vuelta. Digo, bueno, pues voy a dejar de leer los feeds en el teléfono. Por la noche cogeré el iPad y me los leeré tranquilamente. Dejé de utilizar eso y seguía gastando una barbaridad, 30-40 megas. Digo, bueno, ahora tengo wifi en casa, tengo wifi en el trabajo, solamente utilizo la conexión de datos por 3G, pues por la tarde, si voy con la niña al parque a jugar y recibo algún email o lo que sea. Pues pasé a consumir 10 megas diarios. Y a mí me parecía un chiste. Digo, vamos a ver, ¿cómo voy a gastar 10 megas teniendo wifi tanto en casa como en el trabajo? Y comentándolo por Twitter, me dijeron que bueno, que las notificaciones seguían llegando por 3G. Así que ahora, al estar en casa, desactivo el 3G y el 2G. Bueno, no dejo nada, solamente dejo el wifi. Y en el trabajo hago exactamente lo mismo. Desactivo la conexión de datos y dejo solamente el wifi. Vale, al hacer esto he pasado a consumir un mega diario o 2 megas diarios. ¿Vale? Las notificaciones es cierto que tardan un poco más en llegar. Tampoco no tardan 10 minutos. O sea, si recibo un WhatsApp, antes lo recibía instantáneamente. Ahora a lo mejor tardo un minuto en recibirlo. Me da exactamente igual. Igual que un email. Si tardo un minuto o dos más en recibir un email, me da exactamente igual. Prefiero consumir 1 o 2 megas al día que no consumir 10 megas al día. ¿Vale? Yo pensaba que con esto también me iba a durar más la batería. Digo, bueno, si tengo desactivados los datos, me durará más la batería. Nuevamente, no. A lo mejor me dura una hora más. ¿Vale? Pero no lo sé. Me dura poco, vamos, me dura poco. Y mira que tampoco le doy mucha caña. Yo aquí seguía haciendo mis experimentos para intentar alargar la batería de los teléfonos y datos, vamos. Y entonces yo por las noches, directamente pues a las 8:30 o así, digo, bueno, pues que le den por el culo al mundo, ¿vale? Si pasa algo, ya me llamarán al teléfono fijo, que para eso lo pago, a ver si alguien me llama y compruebo si funciona. Y nada, pues a eso, pues a las 8:30 lo ponía en modo avión, porque se supone que el modo avión nos desactiva todo el teléfono. ¿Vale? Nos quita las llamadas, nos quita los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo notaba algo raro. Yo con el iPhone, ¿vale? Lo ponía en modo avión y lo dejaba cargar pues toda la noche. Y por la mañana lo quitaba. Vale. El indicador de batería me decía que estaba al 100%. Sin embargo, en la primera hora que salía del modo avión, ¿vale? Me bajaba la batería un 20%. Digo, esto no es normal. No es normal que en una hora me consuma un 20% y luego ya el consumo sea más paulatino, más normal. Entonces, por las noches lo que hacía era quitar los datos y también luego, después de desactivar los datos manualmente, ponía el modo avión. Con esto, el consumo de batería ya era más normal. En la primera hora no me consumía un 20% de batería, era más progresivo, como tiene que ser. Con el Android, con el Galaxy Nexus, no era tan exagerado, no me consumía un 20%, también será porque es un teléfono nuevo, digo yo, pero sí que es cierto que la primera hora, las primeras 2 horas me consumía más batería que el resto de la jornada. Luego en el Galaxy Nexus me instalé una aplicación que grabé un vídeo haciendo pruebas que para mostrarme las notificaciones, ¿vale? Entonces si recibo un email, pues se pone en color púrpura, si recibo un tweet, se ponía en azul, se ponía tal, cada aplicación tenía un color distinto. Entonces, yo a las 8:30 igualmente lo ponía en modo avión y yo por la mañana cuando me levantaba veía que tenía lucecitas de todos los colores. Digo, anda, pues mira, según esto he recibido 2 emails, tengo un tweet, tengo 2 WhatsApp, lo que sea. Quitaba el modo avión y pom, automáticamente me iban entrando pom, pom, pom, todas esas notificaciones. Entonces, eso dejaba claro que aunque en modo avión no recibo los emails, no recibo los WhatsApp, el teléfono sí que tiene algo corriendo en segundo plano esperando a recibir esas notificaciones. Entonces ahora, en el Galaxy Nexus hago exactamente lo mismo. Primero desactivo los datos manualmente y luego pongo el modo avión. El modo avión lo pongo simplemente por si alguien me llama al teléfono móvil, que no me despierte y me tenga que cagar en todos sus muertos. Vale, lo dicho, si es algo importante, que me llamen al teléfono fijo y si no, ya vendrían a buscarme a casa. No pasa nada, no tengo ningún problema. Así que lo dicho, yo os aconsejo eso. Si estáis con wifi, desactivar los datos. Y por la noche, si ponéis el modo avión, desactivar también los datos, porque algo pasa, ya sea iPhone o ya sea Android. Pasa exactamente igual. Las notificaciones van por un camino aparte y algo hay corriendo en segundo plano. ¿Qué más cositas? Sí, el tema de la batería ya me lo ha comentado bastante gente, que en Android hay una aplicación que me han recomendado que se llama Juice Defender, que lo que hace es exactamente eso: desactiva ella solita la conexión por 3G cuando llegamos a un sitio, detecta wifi y lo que sea. Bueno, la aplicación sí está muy bien, yo la utilicé, incluso la llegué a pagar, la versión de pago, porque me parecía que funcionaba, pero al cabo de una semana o 10 días la desinstalé, porque me hacía cosas extrañas. Yo mandaba emails, no me los mandaba, luego mandaba 3 o 4, no recibía los emails, no sé, una cosa muy rara. ¿Vale? Sí es cierto que funciona, hace lo que dice, pero no sé, a mí... Es más, vuelvo al principio, en cuanto yo lo coge ritmo al teléfono, que ya me siento cómodo con el teclado, que para mí es lo más importante, acostumbrarme al teclado, porque si no, no lo utilizo. En cuanto le cojo gusto y ya empiezo a utilizarlo como mi antiguo y querido iPhone 3GS, la batería me la como igual. Me da igual que tenga Juice Defender, me da igual tenga lo que tenga, me como las baterías. Y eso. Bueno, de hecho estaba pensando en comprarme una batería oficial de Samsung, que son 2000 mAh para el Galaxy Nexus. Pero es que, no sé, la actual se creo que tiene 1750. Yo tampoco sé hasta qué punto 250 miliamperios me van a hacer durar más el teléfono. Así que, no sé, paso del tema. Esto es mi experiencia con las dichosas baterías. Y ahora vamos a pasar al NAS. Que tenía... Yo los NAS se supone... Bueno, por si alguien no los conoce, que se han puesto muy de moda. Es un disco duro que se conecta al router y nos crea un disco duro en red para poder acceder, ya sea desde casa o desde donde sea, poder acceder a esos discos duros. Yo en un principio no, bueno, y sigo pensando que no lo necesito, pero ahí lo tengo. Ahora os contaré por qué. ¿Por qué me he comprado el Western Digital? Bueno, no, vamos a empezar. ¿Por qué lo necesito? Sí, venga, ya que he empezado con el tema. Lo más importante, cerrar el Mega Upload. Cerrar el Mega Upload y hay que volver a los torrent, al emule o lo que sea. Yo no quiero volver a los años 90 y tener mi ordenador 24 horas al día, 7 días a la semana encendido para descargarse series. ¿Vale? Eso es que me niego. Digo, tiene que haber otra solución. No será tan buena como Mega Upload con descarga directa, que en 5 o 10 minutos me bajaba una película, pero bueno. Otro tema es que yo ahora tengo un iMac. Vale, pero el siguiente ordenador que me compre será un portátil. Por supuesto, será un MacBook Air. Eso está muy claro. Porque el ordenador yo ahora no lo enciendo tan apenas. Desde que tengo los... Ya sea el iPhone, el Android, luego si me compro un Windows Phone, lo que sea. Entre eso y el iPad, el ordenador lo enciendo 2 o 3 días a la semana. No lo enciendo más. No lo enciendo más y eso no necesito un ordenador de sobremesa. Y claro, si me compro un ordenador de sobremesa, pues lo dicho. Y el Apple TV, ¿vale? Si yo me compro un portátil y sigo utilizando el Apple TV, cada vez que yo quiera ver una película o una serie, tendría que encender el portátil. Ahora, el ordenador de sobremesa, pues me da igual más o menos tenerlo encendido para ver películas. Pero un portátil no, lo quiero tener encendido para ver películas. Entonces digo, bueno, pues necesito un NAS y necesito ese NAS poder conectarlo a la Apple TV. Vamos a buscar. Estuve buscando y me parece que es que los geeks nos pasamos. Yo no necesito gastarme en un NAS de Synology que cuestan el barato, me parece que son 200 euros, más luego aparte tener que comprarle los discos duros. Es que como mínimo el NAS se me iba a más de 300 euros. Eso es demasiado para el uso que yo le voy a dar. es que no necesito tanto. Entonces estuve buscando y encontré este de Western Digital, que se llama My Book Life, ¿vale? Es un disco duro sencillito, con un disco duro interno de 1 tera. Y este disco, este NAS, pues yo me fui al Corte Inglés tranquilamente y me lo llevé a casa por 140 euros, con el disco duro de 1 tera integrado, ¿vale? O sea, estoy pagando la mitad que por el disco, que por el NAS más sencillo de otra marca, que es de Western Digital, que sigue siendo una buena marca, y que tiene un disco duro de Western Digital, que cuando te compras un NAS de Synology, por ejemplo, te dicen que te recomiendan que te compres discos duros de Western Digital. Estuve mirando en Amazon y este mismo disco duro, con el disco duro de 2 teras en lugar de 1 tera, costaba lo mismo, ¿vale? Por unos 140 euros en Amazon lo tenía. El problema es que decían que el periodo de entrega era de 1 a 3 meses. Un geek, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, no puede tardar entre 1 y 3 meses en tenerlo. Así que esa tarde me fui al Corte Inglés, lo dicho, lo cogí, lo pagué y me lo llevé a mi casita. Y más contento que para qué. Es un NAS bonito, es silencioso, no hace ruido, es muy fácil de configurar, que para mí era lo más importante, porque yo soy geek, pero ya no me gusta tanto cacharrear como antes, ¿vale? Y nada, desde la propia configuración del NAS puedes meter la carpeta de iTunes, lo cual a mí no me interesa, y puedes utilizarlo para hacer copias de Time Machine, lo cual a mí tampoco me interesa. Tiene aplicaciones tanto para iOS como para Android, que son muy sencillas de utilizar, y ahora os voy comentando poco a poco. Bueno, lo dicho, todo con un solo clic. Tú entras, conectas el NAS al router, llegas a tu ordenador, miras a ver en dónde está, accedes desde el navegador, de lo típico 192, 198, 100.192.1. lo que sea, ahí lo tenéis, accedéis al menú como si accedeseis a vuestro router. Bueno, pues en otro, en .1, .2 o .3, ¿vale? Ahí lo tenéis. Haciendo un clic lo vais configurando, lo podéis actualizar, muy sencillito. Las aplicaciones para iPhone o para Android cuestan 1,5 euros, me parece. Hay aplicaciones gratuitas y luego está la de pago, que te sirve para todo. Yo la pagué porque por 1,5 euros es muy sencillo. Estas aplicaciones pues nos permiten acceder al disco duro, nos permiten ver el contenido que tenemos, nos permiten descargarlo por si queremos verlo sin conexión a internet. Bueno, pues nos vamos a ir de viaje o lo que sí, queremos tener 2 o 3 películas metidas, bueno, pues accedemos, descargamos desde casa o desde la wifi del hotel o desde donde sea, y ahí las tenemos para verlas offline en cualquier momento. Y algo que también me parecía interesante, que estoy empezando a utilizar de este NAS, es la creación de usuarios. Nosotros podemos crear usuarios, le podemos dar permisos de solo lectura o de lectura y escritura, ¿vale? Y cuando crear un usuario, a la persona que nosotros hayamos creado ese usuario recibirá un email que se meta en una página web, que meta su usuario y su contraseña. Así esa persona, desde su casa o desde donde sea, o para nosotros mismos, que nos creamos un usuario para nosotros, nos vamos de vacaciones, accedemos desde una wifi, accedemos a esa página web de Western Digital y tenemos acceso a las carpetas que nosotros hayamos querido darnos acceso para leer o para seguir subiendo contenido, ¿vale? Está genial para compartir con la familia, vídeos familiares, lo que sea. No, es una especie de Dropbox, y así nos quitamos espacio de Dropbox. Y lo último y más importante que yo estuve mirando es que en ese NAS me permitiese descargar los torrents. No está soportado oficialmente, pero es muy sencillo, ¿vale? Ejecutar una línea en el terminal desde nuestro ordenador y le podemos instalar transmisión. Así, pues lo dicho, pues igual que en el 190 y tal, .1.1 tenemos nuestro router, por ejemplo, en el .1.2 tendremos el NAS, por poner un ejemplo, y en nuestro navegador, pues en el .1.3 tendremos acceso a transmisión. Desde ahí podremos subir los archivos torrent, descargar, ¿vale? O sea, perfecto, yo me siento en el ordenador, busco los torrents que me interesan, entro en el navegador, subo al NAS esos archivos torrent y ya puedo apagar el ordenador. Ya puedo apagar el ordenador y me olvido de él. Luego, para gestionarlo, ¿vale? Pues con cualquier cliente de FTP. Yo utilizo Filecilla y utilizo CyberDuck para crear carpetas. Pues, por ejemplo, tengo una carpeta series. Dentro de la carpeta series creo la carpeta de las series que yo esté viendo, si quiero meter las temporadas, bueno, pues creo la carpeta series, la carpeta Fringe, y ahí creo pues temporada 1, temporada 2, temporada 3, si quiero tener todos los episodios o no. Eso lo hago con un cliente FTP. Y luego pues ir moviendo los archivos de un lado para otro. Yo estoy encantado con este NAS, ¿vale? Me gestiona los torrents, me sirve para todo. Pegas, por supuesto. Todo tiene pegas. ¿Cómo no? La única pega importante, por decirlo así, que le he encontrado, es que no nos permite crear particiones en el disco duro, ¿vale? Por ejemplo, por poder crear una partición de 300, 400 gigas para hacer las copias de Time Machine y el resto pues para torrent o para lo que queramos, ¿vale? Eso de momento no se puede. Yo creo que con una actualización del firmware del NAS, esto Western Digital, si quiere, lo podría solucionar. A lo mejor lo hace a no mucho tardar, o a lo mejor no le interesa. De todas formas, tampoco me importa porque tengo un disco duro que lo uso exclusivamente para hacer las copias de Time Machine, y luego tengo un disco duro más pequeño, externo, portátil, de estos de bolsillo, por decirlo así, en el que creo copias booteables de Super Duper. Super Duper que ya me ha salvado la vida en un par de ocasiones. Así que tampoco me importa esto. Si algún día llega Netflix a España, o yo sí consigue meter una aplicación dentro del Apple TV, no sé lo que llegará antes, la verdad, veo complicado. Bueno, pues si algún día yo puedo pagar un máximo de 5 o 6 euros al mes y desde el Apple TV sin tener que hacer jailbreak puedo acceder a las series que yo quiera o películas que yo quiera, pues estoy seguro que dejaré de utilizar los torrents, no me gusta nada ese sistema. Y entonces pues ya podría utilizar este NAS pues para meter ahí Time Machine o para meter la carpeta o la librería de Aperture o lo que sea. Vamos, seguramente le seguiré dando uso, eso está claro. Si alguien dice que no le gusta porque tiene un solo disco duro y eso no le sirve, hay otro modelo que es el Western Digital, el MacBook Live Duo, que ya tiene dos discos duros. Este, digamos, es más profesional. Tampoco cuesta mucho más, ¿eh? No os creáis, que me parece que por 300 euros estaba con dos discos de 1 tera. Esto ya está preparado para poder abrirlo, sacar los discos cómodamente, poder cambiar los discos, hacer una copia, que un disco duro sea un espejo del otro, lo que queráis, ¿vale? Ya es más tipo Synology, por decirlo así. Y aún así, sigue siendo mucho más barato que los de Synology. Como he dicho, la última parte, creo que estoy bien de tiempo, no me estoy excediendo demasiado. La última parte era el Apple TV, ¿vale? Yo siempre he dicho que no quiero hacer jailbreak, pero en este caso era imprescindible hacer jailbreak a mi Apple TV 2. Tengo el 2, no tengo el 3. Me parece que en el 3 todavía no se puede hacer el jailbreak. De todas formas, pues chicos, para la diferencia, os busquéis un Apple TV 2, que estarán por cuatro perras y ya está. Hacer el jailbreak era muy sencillo, simplemente entrar en una página que se llama, yo lo leo tal cual se escribe, firecore.com, ¿vale? De todas formas, creo, espero acordarme, pondré un enlace en el blog para ir a esa página. Hay un estupendo tutorial que, aunque no sepáis ni papa de inglés, conseguir los dibujitos es muy sencillo, ¿vale? Os descargáis un programa, conectáis el Apple TV, no tiene que tener alimentación, ¿vale? Solamente conectarlo. Ejecutáis el programa y en un par de minutillos tenéis hecho el jailbreak. Tener en cuenta que esto es el jailbreak, no os instala nada, ¿vale? Con esto no podríais conectar. En esta propia página, en firecore.com, tenéis un programilla que ellos lo venden que cuesta unos 30 euros, creo recordar, 20, 30 euros según cómo está el cambio, no lo recuerdo ahora. Que eso es lo que necesitáis. O lo pagáis, que merece la pena pagarlo, ¿vale? Merece mucho la pena pagarlo. O lo buscáis por ahí que seguramente encontraréis el archivo para instalarlo. Entonces, esto. Vale, ¿qué conseguimos al hacer jailbreak y al instalar este programa que es imprescindible? Recordad, hay que instalar ese programa. Lo más importante, que el Apple TV se pueda conectar a nuestro NAS y que pueda leer todos los contenidos que tenemos en el NAS. Eso es lo más importante. Lo segundo, permite reproducir cualquier tipo de archivo, ya sea un MKV, un AVI, lo que sea, no tenemos por qué convertir. De todas formas, esto, bueno, esto está bien, ¿vale? Porque así las series que yo bajo, veo y borro, no las convierto, eso que me ahorro. pero las que quiero conservar sí que las convierto. Tiene un reproductor integrado, ¿vale? Al instalar este programa en el Apple TV para poder reproducir lo que sea, ¿vale? De todas formas, también tenemos la opción de instalar XBMC y algún otro reproductor que yo ni lo he intentado, porque con el que viene por defecto voy sobrado. Este reproductor nos busca los metadatos, nos pone la carátula, nos pone el reparto, la sinopsis, etcétera. Pero solamente lo hace de las películas, o por lo menos a mí. O sea, de las series no me busca absolutamente nada. No sé por qué. Entonces, bueno, si una serie me interesa, pues como la convierto, ya le meto yo la carátula, le meto los metadatos, etcétera. No cuesta nada. De todas formas, también no costaría mucho, si nos interesa, pasarlas y en lugar de convertirlas, pues con Road Movie o con Netflix, pues meterle simplemente los metadatos a sus episodios, que al no convertirla es algo muy rápido. No lo sé. A lo mejor hay una opción, o si instalamos XBMC y lo configuramos, nos buscará los metadatos tanto de series como de películas. ¿Y qué conseguimos también? Pues poder ver los subtítulos o las distintas pistas de audio. Nosotros ponemos a reproducir una película o una serie. Si la bajamos en versión original, dejamos apretado el botón de play pausa y esto nos lleva a un menú en el que nos muestran los capítulos, los episodios, las pistas de audio, las pistas de subtítulos, ¿vale? Así que es muy sencillo ver los subtítulos. Las veces que he utilizado los subtítulos, los detecta perfectamente y van genial. Aunque yo prefiero incrustar los subtítulos en la película y olvidarme del tema. Porque total, si siempre voy a necesitarla ver con subtítulos, pues los incrusto una vez y me olvido. Pero vamos, si metemos el archivo .srt aparte, que sepáis que lo detecta perfectamente y funciona. Cosas que se pueden mejorar, las típicas de siempre. Las carpetas que yo creo, ¿vale? O sea, si yo creo una carpeta que se llama Evergood, para la serie Evergood, esa carpeta pues tiene el icono de una carpeta o de un fragmento. No podemos meter, no tiene imágenes. Entonces yo querría meter imágenes. Es que queda horroroso, ¿vale? Porque tú abres la carpeta y ves un montón de carpetas y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Un Windows cutre o un reproductor multimedia de estos que cuestan 40 euros? No, no me gusta. Pero he encontrado una solución. Googleando, llegué a los foros de XBMC y encontré un programa que me parece que solamente está para Mac. No sé si está para Windows. Creo que sí, no estoy seguro. En cualquier caso, a mí me sirve y eso es lo importante, ¿vale? Se llama Be Media Manager. Pondré también un enlace para que podáis acceder hasta él si os interesa. Con este programa, yo puedo elegir una carpeta. A ver. Rebobino. Yo creo una carpeta que se llama series, una carpeta que se llama películas, una carpeta que se llama lo que sea. Vale. Yo selecciono la carpeta series y esto busca dentro de esa carpeta series los nombres que yo he creado. Y si no, yo la puedo seleccionar a mano. Entonces, si hemos puesto bien el nombre de la serie, él automáticamente nos dice qué queremos meter en esa carpeta. Un póster, un banner, lo que sea. Bueno, yo solamente le doy un póster y entonces no, busca la serie. Ya os digo, va automáticamente, pum, va yendo los nombres, se va conectando a TV Shows o a donde sea, y entonces nos busca la sinopsis de esa serie, la valoración de esa serie y la carátula de esa serie. Y nos la crea en esa carpeta. De este modo, yo entro en la carpeta series y todas mis series ya tienen el póster de la serie que está dentro de esa carpeta. ¿Vale? Con eso ya queda más bonito, ya hemos ganado mucho. Si el nombre no está bien puesto o no lo detecta porque lo tenemos en español o la razón que sea, podemos hacerlo a mano. Seleccionamos esa carpeta y nosotros le cambiamos el nombre o lo que sea y ya entonces sí nos detecta y nos pone todo. Porque algunas a lo mejor están en español y solo detectan el nombre en inglés. Pues ponemos el nombre en inglés, bajamos los metadatos y luego le cambiamos el nombre y solucionado. Esto estoy seguro que se podría hacer a mano, pero vamos, es más engorroso. Entonces, el fallo es que, claro, ahora tengo que ver la manera de a la serie, a la carpeta series genérica, ponerle una carátula, a la carpeta películas ponerle una carátula, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que son que cada serie tenga una carátula y una descripción, ya lo he conseguido. Y nada más, ya está. Justo media horita de episodio, os he contado los cambios que voy a hacer en el blog. Os he contado lo de YouTube, mis disquisiciones con las baterías, y el NAS y el Apple TV con jailbreak. Nada más. Hala, hasta la próxima semana, que tengáis un buen verano, o sea, aún nos quedan días de vacaciones y hasta la próxima.